Hola amigos de Farco de todo el país. Hoy se cumple un año del asesinato de la joven Analía Rivero de Capitán Bermúdez, que fue baleada por personas presuntamente vinculadas al narcotráfico en las puertas del boliche bailable donde trabajaba como promotora. Esto fue en la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2014. Por la muerte de Analía, que tenía apenas 18 años, hay 5 personas imputadas, pero la investigación debe avanzar para llegar a juicio y condena. Esto nos explicaba la madre de la joven, Mónica Rivero. Presos están todos, 2 mujeres que están con arresto domiciliario, 3 personas las mayores que consideramos que son los responsables, están presos. Y claro. Bueno, estamos en la instancia final. Es cuestión de día de empezar a pedir el juicio y tener una fecha. Perfecto. Los familiares y amigos de Ani realizarán una marcha para reclamar justicia hoy desde el lugar del crimen y van a llegar hasta la comisaría local. En la actividad participarán también familiares de víctimas de otros casos impunes del cordón industrial, como el joven Roberto Arrieta, que fue asesinado por un policía el 6 de septiembre pasado en Puerto San Martín, Franco Casco, que fue hallado sin vida en Rosario el año pasado, después de ser torturado en una comisaría, Gerardo Escobar, asesinado en Rosario en agosto de este año, y Jonathan Herrera, que fue baleado por efectivos de la Policía de Acción Táctica en enero de 2015, además de, por supuesto, Paula Perazzi, la joven desaparecida desde 2011 en San Lorenzo. No es solamente luchar con que no está Ani, sino que también con un montón de cosas más, con la impunidad, con la sociedad que no reacciona, con la misma política, con la misma policía, la misma supuestamente nuestra ley, que tampoco está de nuestro lado también, así que son tantas cosas que uno lucha el día a día. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci.